El Escobonal es uno de los núcleos que conforman la peculiar comarca tinerfeña de Agache, una población de gentes luchadoras dentro y fuera del terreno. El origen de la práctica de la lucha canaria en la zona se pierde en la historia de los tiempos y hasta épocas recientes. En las primeras décadas del siglo XX eran frecuentes las luchas dominicales entre barrios, hasta que en el año 30 nace el Club de Luchas El Escobonal, como único club representativo. Tras los años de la Guerra Civil llegaron los días de la posguerra y un cierto estancamiento de todas las actividades humanas, incluidas la lucha canaria. En la década de los años 50 se inicia una nueva y gloriosa etapa que llega hasta nuestros días, con el establecimiento en el Escobonal del Club de Luchas Benchón. En la parte trasera de la iglesia de San José estaba ubicado el antiguo campo de lucha. Años más tarde se donó un terreno que es donde está situado actualmente. Sin embargo, posteriormente fue derribado y sobre ese se construyó el campo de lucha actual. En definitiva, una obra sentida, hecha con el corazón, de la que no solo disfrutarán los buenos amantes de nuestro deporte vernáculo, sino todos los canarios.